Hola familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 8 minutos en Nono, en todo el Valle de Tras la Sierra. Hoy armamos dentro, dentro de la biblioteca Licha Funes. A mí me gusta el patiecito, la galería, ahí afuera. Es como que tiene otro contacto con la calle. Sí, sí, pero estaba fresco. Pero temprano. Estaba fresco, fresco. Sí, sí, va a ser una hermosa tarde, pero sí, a la mañana. Estaba fresquito, sí. Así que dijimos, ya vendrán adentro. Tiempos de ya vendrán afuera. Tiempos mejores, dijo alguien. De afuera. Sí. Y que sean mejores, genial. Sí, sí. Que venga todo junto. Todo junto. Bien, bueno, les recordamos que vamos a estar sorteando hoy día, sábado, una birra, que será una pinta, que es un vaso de medio litro aproximadamente. Sí. Así es. De la cerveza cooperativa artesanal La Poseña, para degustar en el patio cervecero que ya está abriendo desde ayer, todos los fines de semana, por las siestas, por la tarde, desde la una y hasta la puesta del sol. Se puede ir ahí a compartir un rato, a ver cómo se produce la birra artesanal y a probarla. Está buenísimo. Así que quienes quieran participar del sorteo sobre el final del programa, deben hacer como hizo Diego hace un ratito, que dijo en su mensaje, al final, dice, súmenme al sorteo. Así que, así, nos escriben, quiero birra, súmenme al sorteo. Como les salga, nos mandan un mensajito al 3544-560743. Les anotamos y al final del programa, antes de terminar, sorteamos una pinta. Escuchábamos al cierre del primer bloque Dueños de la Nada, una canción de Dafne Usorach, artista del sur de nuestro país, que estuvo viviendo un tiempo acá tras la sierra. Tenemos entendido que se volvió para la Patagonia. Hermosa canción, Dueños de la Nada. Muy linda su música. Sí, y vio todo lo que sonaba, aparte de su voz. Lo interpreta ella. Claro, porque ahora está esta herramienta que es la lupera, que está buenísima para las personas que son así muy musicales y hacen de todo, multiinstrumentistas. Y bueno, pueden ir haciendo grabaciones y superponiéndolas, y está buenísimo. Es un recurso muy interesante. Está muy bueno. Sí. Canto al Monte Nativo es un trabajo que se hizo acá en Tras la Sierra con varios artistas. En Sonorámica, allí en el estudio en San Lorenzo, se grabó así, afuera del estudio, en el monte, y hay videos de las canciones que se grabaron en ese material, que se pueden ver por YouTube, y ahí Dafne hace una versión más larga, junto a Pablo Sarmiento, que toca yo voy a decir la quena. Si escucha Pablo me corregirá y me dirá que otro instrumento, pero es un instrumento de viento, creo que es una quena. O una flauta, no sé. Bueno, ahí, esa versión es bastante más larga que la que acabamos de escuchar hace un ratito. Está buenísimo. Bueno, acá, no, vos no podés participar. Ah. Vos no. ¿Por qué? No te estoy diciendo a vos. Ah, igual. Le estoy diciendo a esta persona que manda un mensaje. ¿Quién es? ¿Quiere? Dice, ¿puedo participar? Ah, está muy bien. hace pregunta. La pregunta. Ya me imagino quién ¿Se es. ¿Se imagina quién sí. es? Sí, dice, sí. ¿puedo participar por sí. la birra? Ya ¿Alguien que viaja en avión todos los días? No. Ah. No, no es. Okay. No, no es. Abracetes para los dos, dice. Ajá. ¿Puedo participar por la birra? No, no, vos ya te ganaste un viaje a Santiago del Estero. Ah. ¿Qué querés? ¿Encima querés una birra? Vos no podés. Vos no se podés. Hace, chacheta. Javi me dice, me sumo al sorteo. Vos sí, bien. Vos sí, Javi, vos sí. Saludos para todos, manda. Javi puede participar, Diego puede. ¿Vos, César? ¿Javi Kempo? Sí. ¿César Ramírez? Sí. ¿Vos? No, no. sea así, chacheta. ¿Vos no? Déjelo. No lo dejo. Déjelo. Bueno, está bien. Tuvo suerte. El universo le regaló ese viaje porque lo necesitaba. Qué mal qué mal. Bueno, bueno, te vamos a anotar, César. Me convenció, mira, por Sol. Porque yo, si es por mí, no. No participas. Qué cosa, Dios mío. Sí. Bueno, recién fuera de micrófono hablábamos de que andan de gira sí. los Rolling Stones. Esa gente joven. Sí. Joven y vital. No, que sigue bailando. Yo no quiero ver. Arriba del escenario. No, no puedo ver bailar a Mick Jagger. Me encanta. Me hace sentir mal a mí. Me encanta. No, a mí no es me... así una dirección hacia dónde ir. ¿Cómo no, que no? No. Pero sí. No, 79 sí. cumplió ahí arriba me el escenario. Encanta, no para... Es genial. ¿Pero qué le hicieron? ¿Es una maqueta? Algo. Bueno, algo... No, no es una maqueta. Transfusión, es un hombre que se alimentará muy bien, tendrá un servicio de salud excelente. Sí, eso seguro tiene etcétera, mucha plata. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y bueno, anda a saber las cosas que se habrá tuneado. Sí. Pero eso no nos compete. El tipo no. siempre tuvo mucha energía y la verdad que es una actitud de vida, me parece a mí. Sí. ¿Por qué los traemos a los Rolling Stones? Sí. Le digo porque hoy, un día como hoy. Sí. 30 pero del año. 30 de julio, sí. Pero, 1965. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se lanzó en Estados Unidos el álbum de los Rolling Stones llamado Out of Our Heads. Muy bien, es algo así como mi imaginación. Sí, ajá. ¿No? Yo no sé cuál es la traducción, sería ay. Fuera de nuestras cabezas. Sí. ¿Y qué es lo que está fuera de nuestras claro. cabezas? Claro. ¿No? Yo uh-huh. voy por ese lado, no sé, bien. Cada quien. Me encantó, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, coincido, bueno. coincido. Sí. Es el tercer álbum de esta banda, británica la banda. En algún momento, yo no sé, cuando fue hace poco, no sé por qué, la instalé en Estados Unidos. Tuvieron más éxito ahí, me claro. parece una. Sí, sí, sí. No sí. tuvieron éxito, tienen todavía en todo el mundo. Uh-huh. Era el tercer álbum de la banda, fíjese, editado en su país natal, uh-huh. en el Reino Unido de Gran Bretaña, y el cuarto en Estados Unidos. Ya uh-huh. en Estados Unidos sacaron algunos de los discos que no vieron la luz, por lo menos hasta esos años, uh-huh. en Inglaterra. Bueno, si le parece, sí. podemos compartir alguna canción por de ese favor. Disco. Antes, mensaje. No sé cuántos discos tiene esta no, banda no que sé. Tienen tantos años de trayectoria sí, musical. No sé si tienen tantos discos comparado no. a la cantidad no, de años. No, creería que no. Pero sí, deben uh-huh. tener unos cuantos. Dice César Ramírez, sí. eso es discriminatorio. Me sí. quejaré ante las autoridades. Que son, bueno. ¿Quéjese no. de qué se va a quejar? Sí. Si ya me convencieron a mí acá, que lo anote. No se peleen, bueno. chicos. Hola, Pancho, dice. Hola, te saludo sí, yo. Hola, saludé hola. A, hola. Saludé a la Sol también. Hola, Pancho, dice acá. Hoy puedo escuchar. Bien. Anotame, por favor, a Flor y a mí, dice Sergio, de Sergus Travel, que nos tiene abandonado. Sí, nos totalmente. Nos tiene abandonado totalmente. Es cierto. Lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar, pero déjense de joder. Anótense quiénes pueden ir, porque después claro. no sé si pueden ir. Fíjense que es, por ejemplo, hoy... Hay que ir a la Poseña, eso está claro, de 13 a 19 ¿no? en la Quebrada de los Pozos claro. a degustar la cerveza ahí. Uh-huh. ¿Sí? Yo le anoto, no tengo ningún problema. Anotame, dice a Flor y a mí. Bueno, anotado. ¿Tiene es una linda excusa para un paseíto por sí. acá, por el valle. Claro que sí. Bueno, 3544-560743. A ese número quiero birra, sorteo, poseña, pongan algo de eso. Y les vamos anotando para sorteo de una pinta que tiene que ser degustada hoy mismo. Hoy mismo, de 13 a 19 horas, dijo Facu. Están sí. tiene el patio cervecero abierto. Perfecto. Bueno, acá tengo un mensajito de Gaby, sí, Mayarri, que Gaby nos contactó por el tema de las bibliotecas. ¿La recordás? Sí. Bueno, nos dice, hola, Pancho y Sol. Sí, hola, Gaby. Participo por la cerveza. Vamos. Me encanta el programa. Gaby, desde Villa Dolores. Desde Villa Dolores. Te anotamos, Grosa. Gaby. Dale, anotada. Uh-huh. Dice Sergio... Hola amigos, ya venimos con nuevos destinos, pone. Sí, ¿eh? Bien ahí. Bueno, bien, acordate, Sergio, que el único arreglo posible para promocionar los viajes de Sergus Travel en este programa es que nos lleves a las Cataratas del Iguazú. Totalmente. ¿Sí? Hacer un programa desde allá. Vamos, va Sol con toda su familia, voy yo con toda mi familia. Ocupamos un micro. Le llenamos el bondi. Vamos, vamos, Sergio, va, jugátela. Dice que va a haber sorpresa para los oyentes. No queremos sorpresa, para queremos un viaje a Catarata para las familias nuestras. Yo lo conozco. ¿Usted conoce a Catarata del Iguazú? Sí, conozco, pero bueno, entonces hace muchos años que no voy. Muchos, más de 20. Bueno, entonces tiene que ir de nuevo. O sea, 20 que años fue, como que fue la mucho. Otra vida, le diría. Sí. Tengo un mensaje de Siria Barrios que nos escribe desde el Valle de Calamuchita. ¡Epa! Valle Internacionales somos ya. ¡Qué buena que está la radio! No. Felicitaciones. No, así que un abrazo grande a Siria. Vamos, vamos. Bueno, mensajes. Che, bueno, sí, los voy a leer. Hola, Pancho. ¿Por qué Pancho? Sol, si no todavía saludan a Sol, no le vivimos en un patriarcado. Claro. Oh, no. A ver. Hay mucho que deconstruir. Acá, a ver, pará, que no sé, se me perdió el mensaje. ¿Se borró? ¿Se fue? A ver acá. Qué quilombo se armó. Bueno, yo tengo un mensaje que nos manda Lena. Sí. Hola, Lena. Que es un mensaje que nos tira una información y nos invita a un evento que se va a hacer el sábado próximo, que es el sábado 6 de agosto, sí, en la Hostería Manantial, aquí, ajá, en Nono, a las 7:30 de la tarde. Es una performance de danza-teatro con música en vivo que se llama Deseo Intenso. Esta performance está actuada por el grupo Semana 36 y la entrada es a la gorra. Bien. Así que está buenísimo para participar. Es el sábado que viene a las 7:30 de la tarde. Es con reservas porque el espacio es limitado, es pequeño. Sí. Entonces está bueno durante toda esta semana, ajá, ir comunicándose y confirmando que quieren ir a ver esta obra. Bien. Al número 351-3030-557 o al 3544-583302. 583302, con característica de aquí de la zona. Sí. ¿La obra cómo se llama, dijiste, Sol? Deseo Intenso. Es una performance, sí, de danza-teatro con música en vivo. Súper interesante. ¿En qué lugar? En la Hostería Manantial. Acá en Nono. Acá en Nono. En el Alto. Uh-huh. ¿Y la fecha? Sábado 6 de agosto, 19:30. Perfecto. Bueno, entrada a la gorra, así que está buenísimo. Sí. Muy recomendable. Me encantó. Dice Ale, ¿no hay delivery de la birra? No. No, en este caso no. En otros puede llegar a haber, sí, pero hoy es una invitación a un paseo por nuestro hermoso valle. Sí. Como turistas, ¿por qué no? A degustar una birra que te ganaste, sí, en un sorteo. O sea, dale. Salí de la cueva, dale. Vamos, vamos. Tempranito, aparte. Abren, sí, al mediodía, así que está buenísimo. Sí. Termas de Río Hondo, Salta, Catarata, sí, Mar de Plata, Brasil. Nos tira los destinos, Sergio, de ser gustable. Sí. Octubre, Cataratas. Listo. Me encanta en octubre, ya sabés que medio bondi lo llenamos desde Poner la Pava. ¿Sí? Vamos en vivo, dice. Vamos en vivo desde el Salto Bocetti. ¿Qué, sí, es el Salto Bocetti? No lo conozco. Nada, debe ser el salto más alto, la Garganta del Diablo, creo que. Puede ser. Yo quiero salir desde la Garganta. No lo ubico, pero sí. Y dice Sergio, hola, Sol. Hola, ¿qué tal, Sergio? Bien, ¿vos? Bien, bien. No, yo no soy Sergio. Bueno, hasta acá, los mensajes de la gente que está en vivo ahí en la sintonía. ¿Vamos con un tema? Dale. Le traje The Rolling dos. Stones. Sí, del disco. Sí. Del disco Out of Our Heads, algo, uh-huh, así como Nuestra Imaginación. Sí. Yo me imagino que querrá decir eso, pero no lo sé. Este es uno. Romántico. Lo voy a dejar, Me encanta. Nobody calls you on the phone. No me digas que no odiabas esto. Sí, absolutamente. Estaba recordando justamente nuestras épocas radiales cuando querías grabar una canción, tenías el TDK preparado. ¿Le ponías algodón o cinta scotch en las puntitas? Y bueno, empezaba la canción que te encantaba. Y te decía. Y de repente. ¡Radio Maraca 90.5! No, era un garrón. Un garrón. Una cagada. Esto no se hace. Esto no se hace. Acá había mensajes. Sí. Yo se los voy a leer. Léale. Dice Danu. Sí. Hola, Pancho. Loco. Hola. Claro, déjense de joder. ¿Será que tengo que participar más, hablar más? Sí. Bueno, ok. ¿Quieres leerlo vos? Toma. Bueno, acá Danu de las Rosas. Sí. Lo que nos cuenta es que están tratando de armar nuevamente el Tantanacuy, que fue un encuentro que se hizo durante muchos años en octubre, acá en el Valle, ¿no? Uh-huh. Y también lo que nos comparte es que mañana hay una reunión en el camping de Los Hornillos. Mañana, domingo 31. Exacto, al mediodía. La invitación es abierta. También puedo agregar que es a la canasta. Bien. Como es al mediodía, cada uno se lleva algo lo que para tiene picar. Ganas de comer, su matecito, todo, y bueno, todas las propuestas que tengan para, o no, o ir a también a escuchar y también tal vez en ese momento surjan cuestiones. Uh-huh. Pero bueno, esto, la invitación a formar parte de la organización de este nuevo Tantanacuy, que aparentemente no se haría en Lullaba como se hizo los otros años, ajá, se haría más de este lado. Mira, no sabía eso. Pero bueno, ahí a resolver a iniciar esta organización de todas estas cuestiones. Buenísimo, entonces mañana, domingo 31 de julio, 12:30 horas, a la canasta. El camping de Los Hornillos. Perfecto. Este no se lo voy a pisar. Bien. Up under the bed. That's right. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. But if you leave me, baby, girl, if you put me down, I'm gonna make it to the nearest river, child. I'll jump overboard and drown. That's right. Watch it. cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. La loca de la escoba. Le gritaban gringa loca cuando la veían pasar, porque así se refería la gente a ella. Ahí pasa la loca de la escoba. En realidad no la tratábamos nada bien, porque para todos era solo una loca que barría el desierto, ya que la veíamos desde temprano con su escoba barriendo y midiendo las arenas, haciendo dibujos incomprensibles y cálculos matemáticos que nadie entendía. No vivía en el pueblo, vivía alejada entre las dunas. A nadie le interesaba lo que hacía. Y pese a que nunca nos dijo nada, algunos chicos le teníamos miedo. Cuando la insultábamos, solo nos miraba en silencio, como comprendiendo que solo éramos unos mocosos malcriados. ¿Y qué más pasó? A los pocos años, gracias a la gringa loca, el mundo empezó a conocer las líneas de Nazca. Ni nosotros sabíamos lo que teníamos a pocos metros. Sentada en una escalera de mano y con una cinta métrica, una brújula, una escoba, una libreta de mano y su mente matemática, María Reich midió casi 50 figuras y 1000 de estas líneas e investigó su orientación astronómica. Descubrió que muchas de las bautizadas como líneas de Nazca guardaban relación con el solsticio de verano y elaboró teorías sobre el significado de las figuras como calendario astronómico. Llegó a la conclusión de que estaban destinadas a fijar los ciclos y los cambios climáticos en las sociedades agrarias de la civilización Nazca. Aunque hoy la creencia de la mayoría es que las líneas tuvieron un propósito más ceremonial y cultural que científico. En resumen, María realizó un mapa del área que investigó con la ayuda de la Fuerza Aérea Peruana, 450 kilómetros cuadrados. Descubrió que las figuras representan 18 tipos diferentes de animales y aves, además de cientos de figuras y formas geométricas. María Reich nació en Dresden el 15 de mayo del año 1903, en Alemania. Fue la mayor de tres hermanos y fue la que pudo estudiar matemáticas, físicas y geografía en la Universidad Técnica de Dresde y Hamburgo, en la que se graduó en el año 1928. Tenía una ilusión de vivir fuera de su país y esto la llevó a aceptar en el año 1932 un puesto como tutora privada de los hijos del cónsul de Alemania en Cusco, Perú. Trabajó durante 4 años en esta familia y después se fue a Lima y trabajó como profesora de inglés y alemán y traduciendo textos antes de conseguir un puesto como restauradora de textiles precolombinos en el Museo Nacional de Perú. En el Tirum, una cafetería de encuentro para extranjeros intelectuales, conoció a Julio Tello, para quien ella traduciría su trabajo, y a Paul Kosok, quien la llevaría a Nazca por primera vez en el año 1941. En este café, que le pertenecía a la inglesa Amy Meredith, quien fue la primer financiera de la obra de María y con quien ella vivió 21 años. Amy falleció en enero de 1960 y todo el dinero que heredó María de Amy la ayudaría a seguir sus investigaciones. Pero tuvo una época muy dura y no regresó por muchos años a Nazca. Decidió irse a las sierras y trabajar durante esos años como educadora en las zonas de extrema pobreza. María inició una vida dedicada al estudio e investigación de estas líneas, las líneas de Nazca, a partir del año 1946. Fue muy estimulada por los estudios de Paul Kosok, este arqueólogo, y ella, con todos sus conocimientos de matemática, geografía y física, descubrió una vocación en la que concentraría todas sus energías. Ella misma dijo: "Tengo definida mi vida hasta el último minuto de mi existencia. El tiempo será poco para estudiar la maravilla que encierran las pampas de Nazca. Allí moriré. Si 100 vidas tuviera, las daría por Nazca. Y si 1000 sacrificios tuviera que hacer, los haría, si por Nazca fuera. Yo quiero con mi obra ser un instrumento para eliminar las injusticias y para que los peruanos, que son gente de cualidades culturales, morales y físicas especiales, recuperen su propia estimación. Yo les digo, yo soy chola, porque me siento a veces más unida con los cholitos y sobre todo ahora que tengo la nacionalidad peruana". En las llanuras de Jumaná y de San José, que son las actuales poblaciones de Nazca y Palpa, es donde más figuras de tamaño se han contabilizado. En concreto, hay 70 figuras de enormes dimensiones, más de 10.000 líneas, a las que María bautizó en una obra que publicó en el año 1968 como El misterio del desierto. Gracias a todas estas investigaciones que se prolongaron durante varias décadas, ahora se dispone de cientos de mapas, planos y fotografías de los diseños y figuras que pueblan aquella gran extensión. También gracias a la colaboración del denominado en aquella época Fondo de Promoción Turística y también a la ayuda de Renata, su hermana, María pudo construir un mirador y la inversión privada permitió hacer también un pequeño aeropuerto con un reducido servicio de avionetas donde ella sobrevoló durante mucho tiempo toda esta área y de esta forma también pudo pagar a vigilantes para evitar a los visitantes que llegaban con intenciones de esquilmar todo este terreno, ¿no? De, digamos, con otras intenciones. ¿Cómo? Yo, la verdad, he visto alguna fotografía así, pero las líneas de Nazca, ¿qué son? ¿Piedras? ¿Líneas de piedra? ¿Cómo están hechas sobre la arena? Son caminos. ¿Senderos? Sí, senderos, sí. Senderos que tienen... Es un desierto, ¿no? Es un desierto, es un desierto. Y hay algo muy particular que ella, cuando empieza a descubrir todas estas figuras, hay una que es la de un mono que es bastante conocida, que tiene 9 dedos. Y ella en algún momento de su vida perdió un dedo de su mano y ella decía que tenía 9 dedos como este mono y que ella sentía que había vivido otras vidas y que había sido una princesa nazca y que ella... Por eso tenía como esta, digamos, particular sentimiento de dedicar su vida a esto, a descubrir y a traer a la actualidad, digamos, toda esta información. Una persona muy particular. Uh-huh. Estas líneas y figuras de esta llanura peruana datan de la época que va desde el año 200 antes de Cristo al 700 después de Cristo. Un periodo en el que habitó justamente allí la cultura nazca. Esta civilización, por un lado, utilizaba los recursos naturales y por otro lado también rendía culto a las divinidades con estas enormes y complicadas construcciones arquitectónicas. Según la teoría de María, porque ella, digamos, que tenía una mirada científica, pero también tenía una mirada, digamos, vinculada a lo ceremonial y a la cultura, particularmente de Perú y de Nazca, uh-huh. Según lo que ella investigó, usaban estas figuras como sistemas astronómicos, como calendario de lluvias y planificación de cosechas. Por ejemplo, decía ella, al estudiar la figura de la parihuana o el flamenco, que ocupa una superficie de 300 metros, María descubrió que si una persona se para en la cabeza en las mañanas de entre el 20 y el 23 de junio y seguís la mirada en dirección al pico, podés observar claramente la salida del sol, exactamente en el punto del cerro ubicado en esa dirección. Los dibujos del desierto destacan las representaciones de grandes animales como aves, colibríes, grullas, loros, garzas, además de este mono que contaba antes. ¿Todos animales son? Todos animales. También hay un caracol, un lagarto, una araña. Y aunque sin duda también las figuras que más se destacan son líneas rectas. También hay otras espiraladas y otras geométricas. También estas figuras, casi en todos los casos, están dibujadas por un único trazo, por lo que se pueden recorrer de un lado al otro sin cruzarse con ninguna otra línea, lo que hace suponer que en algún momento dejaron de ser imágenes para convertirse en caminos para procesiones ceremoniales, digamos, ¿no? Y una de las tareas más importantes, justamente, que desarrolló María fue medir, con los pocos recursos y los medios rudimentarios que tenía, esta cantidad de jeroglifos y crear así el primer mapa sobre las figuras de Nazca en el año 74. También esto que contaba antes, una de las primeras figuras que descifró fue la del mono, que con una cola enroscada en espiral. Según su teoría, esta figura debe ser la representación de la unión de las constelaciones que conocemos como la Osa Mayor con otras estrellas más cercanas a esta misma. Durante las décadas que vivió en este desierto, la apodaron como justamente la loca de la escoba. ¿Y por qué estaba siempre con una escoba ella? Porque barría las líneas. Era un desierto de arena. Y claro, ella en un momento, claro, descubrió un indicio de que había eso y estuvo décadas y décadas barriendo el desierto. De hecho, hay dos fotos de ella muy alucinantes. Una muy jovencita, sí, aparte con una sencillez y ojotas y una escoba. Uh-huh. Y otra cuando es muy, muy mayor, exactamente igual, con la escoba, con las ojotas en el desierto barriendo la arena. ¿Cuántas escobas habrá gastado, no? Y unas cuantas. Seguramente, sí. Bueno, esta perseverancia y esta labor de investigación le valieron numerosas distinciones en vida, tales como la Medalla de Honor del Congreso de Perú en el año 81, las Palmas Magistrales en el grado de Amauta y la Medalla Cívica de la Ciudad de Lima en el año 86, también el Doctorado Honoris Causa, concedido por la Universidad Nacional de Trujillo en el año 83, la de Ingeniería en el año 1986. Además, en el año 1992, el gobierno le concedió el título de ciudadana honoraria del Perú, ajá, oficializado con su nacionalización definitiva, que era lo que ella quería. También en diciembre del año 94, la UNESCO acordó otorgar a las líneas de Nazca la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en los últimos años de su vida, debido a su delicado estado de salud, estaba ya ciega y también con Parkinson, ocupó una habitación en el Hotel de Turistas de Nazca, siendo asistida por su hermana Renata. Y a la edad de 95 años de edad, el 8 de junio del 98, María desencarnó, falleció en Lima, víctima de un cáncer. Un mes antes, la UNESCO la había condecorado con la medalla Machu Picchu. A título póstumo, el gobierno peruano le otorgó la Orden de Mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz. El funeral tuvo lugar el 10 de junio en el Museo Nacional de Lima y María fue enterrada en Nazca, obviamente, donde había vivido más de 25 años en una choza sin agua ni electricidad y donde hoy hay un museo en su honor, además del aeropuerto de Nazca como homenaje que también lleva su nombre. Un mes después de su fallecimiento, fue inaugurado en Lima el Parque María Reig, que está ubicado en el malecón de la Marina, con una extensión de 28.000 metros cuadrados y donde se pueden apreciar todas estas figuras que están trabajadas a escala, pero realizadas con flores para recordar a esta guardiana del desierto, que con todo este trabajo diario durante décadas, se convirtió en la dama de las líneas de Nazca. Bueno, qué interesante. ¿Cuántas cosas que no sabemos, locas también se han tejido alrededor de el origen, ¿no? De estas figuras, ¿no? Se ha escrito y dicho muchísimo. Sí, hay muchas teorías que hablan de que fueron hechas por naves extraterrestres. Bueno, no se sabe, la verdad es que no se conoce. Ella hizo toda esta investigación más desde un lugar científico y vinculado con la astronomía, que bueno, todas estas culturas antiguas estaban muy vinculadas con el cielo, con la astronomía y con uh-huh. los calendarios estaban regidos por todo lo que nos rodea, no solo, o sea, bueno, hoy vivimos otra época, claramente, ¿no? Pero es muy posible que todo lo que ella, recopiló y bueno, teorizó, haya sido de esa manera, ¿no? Uh-huh. Claramente no estuvimos ahí, no lo sabemos con certeza, pero bueno, es una información, me pareció hermosa para compartirla. Sí, sí, muy interesante. Uh-huh. No, la verdad no conocía la historia de esta mujer. Sí, algunas cuestiones, como decimos, ¿no? El misterio uh-huh. de las líneas de Nazca, las culturas que allí habitaron, que se dice uh-huh. en algunos lugares, alguna vez leído, que aparentemente fueron dos las culturas que construyeron las líneas con dos sentidos distintos. Uh-huh. No recuerdo los nombres, una creo que es la cultura Nazca, y sí. la otra que era creo que anterior. Aparentemente hay una ciudad sagrada y el camino que llevas a esa ciudad sagrada, las líneas están como son vistas Desde ese lugar. Cuando vas atravesando uh-huh. el camino a la ciudad sagrada. Y bueno, aparentemente, de acuerdo a la época y a estas dos culturas que las fueron haciendo, tenían como distintos sentidos. Uh-huh. Algunos dan más que eran las líneas en sí, en el sentido ritual. Claro. En donde había que recorrer las propias líneas, los senderos que conforman las líneas, haciendo rituales, destruyendo cerámicas y distintas cosas que se fueron encontrando en el lugar. Y otras que tienen que ver con lo astronómico y una vista mientras vas hacia la ciudad sagrada, que no recuerdo el nombre, que cuando uno camina el camino desde donde se ven, uh-huh. digamos, las líneas, que debe sí. ser un camino de montaña, ¿no? Claramente para nosotros hoy pensar en una figura que tiene 400 metros de largo, de extensión, de ancho, bueno, es como, ¿cómo hicieron esto las personas? Obviamente era un contexto diferente, una tecnología diferente y también una forma de vivir la sacralidad muy diferente a lo que nosotros concebimos hoy, pero yo creo que tenía que ver con lo ritual, con lo ceremonial. Uh-huh. Está buenísimo. Mirá, mensaje de nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. Uh-huh. Recientemente, dice Rodri, gracias a una inteligencia artificial, se encontraron 143 figuras más, uh-huh. mucho menos visibles que las otras. Claro. La civilización Nazca, dice él, fue muy avanzada y pudo hacer los dibujos. Uh-huh. No le quitemos méritos con alienígenas, dice. No le quito mérito para nada. Creo que esas teorías son... Claro, se escribió mucho y se dice mucho, lo mismo las pirámides en Egipto y demás. Sí, totalmente. Pero no le estamos desde aquí quitando mérito a la civilización Nazca ni a una civilización sí. anterior a los Nazca, claro. que ya está comprobado por arqueólogas y arqueólogos que hay figuras uh-huh. dentro de la línea que se conoce como línea de Nazca que fueron realizadas por una cultura anterior claro. a los Nazca. Digamos. Uh-huh. Pero bueno, ahí buenísimo la columna como siempre Sol. Cerramos con una canción. Uh-huh. Vamos a escuchar en este caso a Ludmila Carpio. Me encanta. Thank you. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Poné la pava. Probá la temperatura del agua. Aquí seguimos en vivo por Radio El Grito, por la 88.5, haciendo Poné la Pava en este último sábado del mes de julio, que se está poniendo cada día, lindo. Cada ratito más lindo. Más cálido. Poco movimiento. Sí, uh-huh. Ya hay dos puestos, veo, armados en la feria, que vienen temprano. Sí, es ese sector que siempre arma, sí. Tempranito. Bien tempranito. Sí. Después de las 3 de la tarde ya van a ir armándose, uh-huh. Después del mediodía, todos los puestos aquí en la feria, en la Plaza San Martín, en Nono. Así es. Y le digo, Sol, que tenemos más mensajes. ¿Quiere leer usted? ¿Cómo no? Bueno, leo. Ahí le paso. Si no, después parece que no hubiera nadie de este lado. No me saluda la gente, nada. ¿Cómo es? No, short. Ese mensaje. Ah, esto es porteño, ¿o no? Es mucho. A ver, Ketty, como un fileteado. Si la tapa saca humito. Si la tapa saca humito. Ya está el mate calentito. Ah, un aro, fileteado. Aro. Muy bueno ese. Qué fileteo gracia. Porreteño. Bien. Hola, Sol y Pancho. Sí. Ah, hola. Empezamos bien. Saludamos desde Cura Brochero. Sí. Acá escuchando buen programa. Y ponen un sol. Para vos. No nos anotamos para la cerveza. No podemos ir. Axel está de albañil en casa. Vamos, pone Axel. Muchos bracitos musculosos. Vamos, Axel. Pero sí podríamos ir a Cataratas en familia. Ah. Si hay lugar y sortean, nos anotamos. Claro. Ajajaja, y muchas risas. Sí. Ceci, Axel y Pauli. Somos tres. Vamos, ahí les anotamos. Vamos sumando pasajeras, pasajeros. Para el viaje en octubre a Cataratas, que ya nos confirmó Sergio Travel, que nos lleva a hacer el programa desde allá. Me encantó. Buenísimo. Vamos a las Cataratas. Vamos en octubre a Cataratas, yo no conozco, ¿eh? Le va a encantar, ¿eh? Me va a gustar. Le va a encantar porque es un lugar increíblemente bello. Bien. La vegetación, los pájaros, la cantidad de mariposas que hay. Sí, me imagino. Aparte hay muchos árboles de mamón, que es riquísimo. Ajá. ¿Qué es? ¿Un fruto? Es parecido al mango, pero... ¿Ya? Es otra planta que es el fruto, se llama mamón, pero es parecido. No. Así que bueno. Yo de a poquito voy preparando todas las cosas que voy a llevar, voy haciendo el monito, uh-huh. Una heladerita, tengo unas botellitas bien. Chiquititas que a mí me gusta llevar. Sí. Y algunas cosas más. Bien. Bueno, se nos va el segundo bloque. Nos uh-huh. queda todavía en el tercer y último la columna de Rodrigo Navarro Akiki de historias, que veremos qué nos trae hoy. Estamos esperando. Sí. A ver si nuestro vecino. Sí. Sí. Gaspar. Sí, sí. Se levanta en este sábado. Y nos visita. Y se dispone a caminar unos metros nomás uh-huh. desde su casa y nos así visita es. Para darnos toda la data del superclásico de Nono, que se va a jugar de nuevo después de varios años uh-huh. en Primera A. Mañana, Unión Esportivo Nono. Partidazo. Sí, vi varias vecinas, vecinos de Nono, que ya estuvieron haciendo posteos ahí en las redes sociales, publicando que sea en familia, en fiesta, está buenísimo, tranquilo, claro, que no, o sea, que se muestre al todo el Valle de Traslasierra, que es una fiesta del pueblo y que se va a vivir con alegría y sin... Es que así con, es con la energía folclore, del fútbol. Con el folclore, ¿no? Futbolero, una cancioncita, sí. Bueno. No, claro, pero bueno, pero en lo que devino hoy en la actualidad el fútbol en la cancha es una cosa muy alejada de los orígenes de... El fútbol de barrio, de potrero, ¿no? De compartir justamente así, en familia, amigos y barrio, que es, me parece, la energía más linda de compartir cualquier deporte, no solamente el fútbol. Bien, es cierto. A ver si viene Gaspar y nos da ahí un poco la data, cómo forman los equipos, cómo vienen en el campeonato y eso. Vamos a ver si lo logramos. Dice Sergio, de Ser Gustrable, que está ahí en la sintonía, atento, dice... El próximo sábado, o sea, ya en agosto. El 6 de agosto. Les paso la información de cataratas. Uh-huh. Y el oyente del programa tiene un 10% de descuento en todos los viajes que vamos a publicar a través de ustedes. ¿No? Espectacular. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uh-huh. Igual el de catarata de octubre, ya te llenamos el bondi, Sergio. Sí. Somos muchos. Yo ya le dije, ¿se acuerda que un día le dije que tenía una amiga muralista que ya tengo la columna de arte para hacerla? Ah, ¿que vive en la zona? Allá. Sí, sí. Me encanta, muy bueno. Ya la tenemos. Bien, vamos a ir a armar un programa especial todo desde Catarata con temática catarateña. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Música litoraleña. Exactamente. El Chango Pasiuk en vivo. ¡Ah! Sí, en vivo. Bueno, ahí vamos. Una canción, tandita, y venimos para el último bloque. Perfecto. Dale. Chabuca Granda, ¿la tiene? Ya que anduvimos por Perú. Sí, sí. Y hablamos de la línea de Nazca y el surco. Bien. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue lucero a su libertad, arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. porque ya volvemos. Vamos porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.